gusta la mitología porque habla de humanos, no de humanos, sino de dioses que están por encima de ellos. Me gusta la mitología porque no se sabe si fue algo real o si existió. Me gusta la mitología por las historias, las criaturas, los dioses y las cosas sobrenaturales.